Arte. Conjunto de procedimientos para realizar obras que pueden ser juzgadas estéticamente. Bellas artes. Arte. Conjunto de cualquiera de las que expresan que la belleza, especialmente la pintura, la arquitectura y la materia. Cautela, maña, astucia. Malas artes. Medios o procedimientos reprobables para conseguir algún fin. Ahora, en Las Nosotras, Artísimas. El espacio de las mujeres que ejercen las malas artes para cambiar el mundo. La persona que nos visita hoy en el Artísimas nació en la ciudad de Cutralcó, ciudad de la que está orgullosa, entre otras cosas, porque dio origen a una modalidad de protesta que se ha generalizado en todo el mundo, el piquete. Ella participó del grupo de lesbianas feministas Fugitivas del Desierto, trabaja en periodismo y también activa por los derechos de los animales no humanos. Ha publicado 3 libros de poesía: La pasajera de arena, Inferno y Como mil flores. Sin duda es una de las referentes más importantes de las letras patagónicas. Hoy en el Artísima vamos a hablar de poesía. Nos visita Maki Corbalán. Ella prefiere llamarse Maki Poeta, para mí, la señora poesía. ¿Qué tal, Maki? Un placer inmenso tenerte con nosotras en el Artísimas de esta semana. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto charlar con vos, mi amiga, también. La semana pasada estuvo en este mismo bloque del programa Susy Shock y reprodujimos uno de sus poemas, muy conocido, en el que reivindica su derecho a ser un monstruo. Lo traigo a colación porque justamente vos, con un grupo de poetas de Neuquén, has realizado un espectáculo hace poco que se llamó Monstruoverso. ¿Qué es esto de lo monstruoso en la poesía? Bueno, sí, efectivamente, Monstruo Verso es el último espectáculo que hicimos con un grupo de poetas y de artistas plásticas, donde indagamos, digamos, la figura de lo monstruoso relacionado con lo poético. Creo que la poesía tiene mucho que ver con lo monstruoso, porque es ese lado del margen que no queremos ver, de lo inefable, de lo indecible, digamos, siempre en el límite. Y me parece eso, ¿no? Como que al monstruo nunca se lo quiere mirar a la cara, cuando en general quizás sea un espejo, ¿no? de quién somos. Y entonces fue súper interesante y catártico. Estuvimos durante meses trabajando el espectáculo porque no solamente queríamos presentar lo poético en muchos aspectos, digamos, lo poético fuera del libro, fuera de la página, en el video, en la música, en la performance, pero nos llevó mucha energía porque parecía que habíamos conjurado lo monstruoso del interior nuestro y salieron como muchas cosas, pero igual el espectáculo salió impresionante. Fue también fue monstruoso en la cantidad de gente, o sea, mucha gente, no estábamos acostumbrados así a la masividad, pero fue como un festejo orgiástico, no sé, muy raro, ¿no? Como esto, como haber un rito de haber conjurado cosas que inmanejables. Ajá. Que eso es la poesía, ¿no? Y sí, un poco sí, ¿no? Sí. Es sí, no sé, ¿qué opinas vos? Me parece que inmanejable, y además me parece uno de los intentos más hermosos y perfectos de poder traducir al lenguaje algo de todo eso que nos pasa con la afectividad, con los sentimientos, y que es tan difícil de traducir. Sí, vos decís la poesía como traducción. Sí. No, creo que eso puede llegar a ser un ejercicio literario, digamos. Ajá. La poesía no tiene que ver con nuestras emociones, y sí, digamos, a ver, la poesía no es catártica, no es hacer catarsis de lo que te pasa, pero sí tiene que ver con lo más profundo del humano. Creo que tiene que ver con lo, a ver, lo humano y lo que es y fuera de lo humano, digamos, tiene que ver con ritmos de vida y de muerte. Entonces creo por eso que supera la mera emoción humana, porque creo que la poesía tiene que ver con todo, con la expresión de todos los tipos de lenguaje de lo vivo. En la poesía están las plantas, están los pájaros, están los ríos, sonando de distintas maneras de acuerdo a cómo esté la piedra en su lecho. O sea, me parece que supera las emociones de nosotros, los pequeñitos humanos. Claro, claro. Justo te voy a hacer esa pregunta, vos que sos tan holística y que estás tan en contacto con todo el universo. Me gusta definirme como una panteísta cutralquense. Panteísta cutralquense, qué bueno. Sí, sí, yo soy una panteísta a la cutralquense, ¿no? O sea, yo creo que vivo y respiro a través de lo vivo, del todo, la expresión de lo vivo, que para mí no hay prioridades, ¿no? Que es más importante lo humano que el animal o que la planta. Para mí todo convive en un mismo lugar, digamos, en una horizontalidad celebratoria. Uh-huh. Y para mí eso es poético, digamos. Y también me parece que tiene que ver con alguna cosa de feminismo, lo veo así, ¿no? En esta cosa de romper las jerarquías, porque de hecho que haya una jerarquía entre humanos y el resto de los seres vivos es algo que te ayuda a pensar jerárquicamente las relaciones, ¿no? Tal cual, por eso también yo me sigo definiendo todavía como feminista. Uh-huh. Me parece que el feminismo es una epistemología y una praxis que todavía me sirve para situar una cierta identidad que de todos modos temblequea todo el tiempo. Pero sí, esta cosa de redefinir un mundo, ¿no? De destruir uno y construir otro nuevo. Donde porque el feminismo no busca la destrucción del otro, todo lo contrario, ¿no? Pone otra luz a lo otro, ¿no? Con otra luz, con otra horizontalidad, ¿no? Pero bueno, creo que sigue teniendo muchísima potencia, digamos, los feminismos, ¿no? Sobre todo. Sí, los feminismos. Algunos feminismos, porque algunas ya hace rato que algunos más que otras me echaron. ¿Y qué más es la poesía para vos, Maki? Durante mucho tiempo pensé que era un oficio. Después pensé que era una forma de conocimiento. Después pensé que era una forma de pararme en el mundo y responder a ese conocimiento, digamos, una acción. Y cuando, durante los últimos tiempos que he tenido experiencias epifánicas, digamos, experiencias así como de cierta iluminación en algunas cuestiones, me di cuenta que en realidad es lo que me da a mí. Puede llamarse aire, puede llamarse puede llamarse de muchas maneras, pero en mí es el aliento primero y el último. O sea, eso es para mí la poesía, y que está en mí, pero que solo me atraviesa, ¿no? Yo soy solo un canal de ella. Cuando sea el tiempo del último aliento, ella seguirá. Yo seré, y me gusta, lo pienso como el grillo, ¿no? Como el grillo que siento que el canto pasa a través de él, ¿no? Y pasa como de la mejor manera. Y bueno, eso es lo que yo intento. Que lo que me toca a mí de esta vibración, de este aire que me atraviesa, rítmicamente, pase de la mejor manera. A mí, que pase por mí, ya me hace dichosa. Creo que ya te había preguntado esto alguna vez, pero me parecía lindo preguntártelo para que el resto de las personas que escuchan este programa sepa lo que pensás, porque, bueno, nada, me parece que sos un ser así que brilla poesía, no sé cómo decirlo en términos bonitos. Vos hablas tan lindo y yo me siento totalmente opacada con eso. No, no, por favor. Bueno. A ver, si yo brillo, el brillo no es propio. Es el brillo de ella. Siempre, estos últimos años, también otra cosa que he estado como muy... muy a flor de piel es el tema de reflexionando mucho sobre el tema de la, entre comillas, autoría, el nombre propio, ¿no? Y muy, muy, tiene mucho que ver con esto que yo te digo. Si para mí la poesía es esto, es este aliento, es este ritmo que me hace vibrar vitalmente, mi nombre no tiene importancia. Solamente puede tener, puede servir para ciertas, como indicio mínimo, pero nada más que eso. O sea, por eso te digo, creo que si yo brillo, es brillo de ella. Si yo canto, entonces ella, si yo respiro, ella es la que me hace respirar. O sea, vivo por ella, o sea, es así. Pero de verdad lo digo, no lo digo en sentido figurado. Define todas las decisiones que yo tomo en mi vida. Tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con ir a regar las plantas, o sea, con desde lo más alto y lo más importante hasta lo más ínfimo en mi vida, está regido por ella, regido de esta manera dichosa, celebratoria, que es luz y es oscuridad toda, o sea, todo, plenitud. Notas poéticas. No siempre es un hecho, o nunca lo es, una atmósfera que descarga su peso muerto sobre lo que camina, o respira, o intenta ser ambos. Pensar es ya un acto. ¿Entenderían esto que digo los que pasan riéndose por la calle, escupen una mucosidad grumosa de desesperanza mientras avanzan detenidos? Ella dijo algo sobre el cuerpo, pero no puedo recordarlo, no puedo recordarlo. El alma se atardece con el día, aunque supera el rumor creciente de cogollos y chicharras con su rumrum de frustraciones vociferantes. Y es que cada amanecer tiene su destino, que se desdibuja con el andar cansino del día, con su arrastrar metálico para llegar a la noche ya sin memoria, solo ese regusto, esa oscura y velozmente desaparecida intuición de incompletud. Ella dijo algo sobre el cuerpo. Pero no puedo recordarlo, no puedo recordarlo. Se rehoga a diario la lengua contra el aceite hirviendo del lenguaje, un oleoso incendio de vejez anticipada, palabra que escribe cae en desuso antes de pronunciarla. Hay una carcajada loca acompañando todo intento. No sabe si es ella o el lenguaje quien ríe, aunque sospecha que por la amargura que expone el acto no es suya esa sonoridad alterada. Otra vez, la carcajada y el abismo entre el principio y el fin. Ojalá hubieran puentes de una sola orilla, eso sería para ella poesía. Y algo del cuerpo le fue dicho, algo de su consumación, de su ausencia, de su desaparición. Pero no puede recordarlo, no puede recordarlo. Todas las noches, un tren infinito me atraviesa el cuerpo a todo lo largo. a lo ancho lo hace una mujer sin detenerse. Te paso a otro tema. Dale. Están o van a inaugurar próximamente, junto con otra querida amiga, con Vale Flores, una editorial, ¿no? Que se llama... Sí, editorialita. Editorialita, sí, editorial proletaria, le dicen algunas. Bueno, una editorial, o sea, nada, es eso, es un esfuerzo por publicar libros, cosa bastante complicada en este país para mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, la editorial se llama La Mondonga Dar y tienen dos libros en preparación. ¿Me querés contar de eso? Sí, es toda una primicia que te digamos el nombre porque no hicimos todavía la presentación y no lo queremos decir. Se llama La Mondonga Dar. Libros de morondanga, en realidad, porque apostamos a esto que vos decís, a tomar. Con la propia mano, digamos, el tema de la difusión de no solo de la obra nuestra, sino de quienes nos parecen voces interesantes, valiosas y que tienen los mismos problemas que nosotras para llegar a la edición. ¿Qué nos alienta a hacer esto? Nos alienta que amamos el libro como objeto, es verdad. Amamos la copia. amamos la proliferación web. Confiamos en esa. Uh-huh. Por eso también los libros van a estar colgados en la web para su distribución gratuita. Uh-huh. Pero nos gusta que circule en el soporte papel. Y también esto tiene que ver, esta elección, digamos, de sacar nuestros propios libros y los de compañeras y compañeros que en cuya obra tenemos puesta nuestra fe, nuestro amor, tiene que ver también con que no nos interesa ser legitimadas por los circuitos actuales de edición y de difusión. No nos interesa su prestigio, no nos interesa su canon, no nos interesa su éxito, entre comillas, ¿no? Para nosotras el éxito es esto, es poder hacer este esfuerzo autónomo desde todo punto de vista, porque nosotras compramos la impresora, nosotras ponemos el papel, nosotras diseñamos y nosotras distribuimos y ofrecemos eso a las compañeras y compañeros en quienes confiamos y que nos acompañan, por eso, para crear nuestros propios canales, una suerte de capilaridad poética, subterránea, y que apueste a esto, ¿no? Que apueste a la sedición todo el tiempo, y al peor tipo de sedición, es la sedición que se quiere contagiar. ¡Qué bueno! Bueno, eso, hay los dos libritos, es uno de Vale Flores, que aplaudo, realmente aplaudo que aparezca, se llama Bruma Coja, es un libro de poesía, que Vale es muy conocida en realidad por sus libros de ensayo, pero tiene sus libros de ensayo, si los lees con mucha atención, destilan poesía todo el tiempo, y bueno, por eso es como re importante que salga este librito de poemas de ella. Y el otro es un libro que se llama Lenguaraz, y que tiene que ver con una exploración que hicimos juntas de poesía y fotografía. Así que bueno, esos son los dos primeros que vamos a presentar y quizás algún tercero, vamos a ver todavía. Bueno, poesía y fotografía, más o menos una experiencia parecida a lo del elemento 119, que ya contamos a la audiencia, pero cuando estuvo Vale acá en Córdoba a principios de año y también, bueno, nos contó que por ahí, que estaba escribiendo poesía y que por ahí salió el libro, así que ahora, bueno, cerramos esa parte contándole a la audiencia que finalmente va a salir. Pero esta cosa que me parece tan interesante que tienen ustedes de mezclar lenguajes diferentes, ¿no? Es como un desafío. Sí que lo es, sí que lo es, pero como yo te digo, si la poesía para nosotras es esta vibración, ¿no? Esta cosa de ritmo, como un flujo de ritmo, en el aire, en lo vivo, no puede quedarse en el libro, meramente. ¿Me entendés? Yo no creo que poesía o poeta sea quien hace un libro de poemas. ¿Me entendés? Para mí hay gente que hace música, que hace que ceba mate, no sé, que, ¿me entendés? Poéticamente. Ajá. Poéticamente, o sea, no, por eso nosotros, bueno, queremos apostar al libro porque nos gusta, porque tenemos esta debilidad por el libro objeto, pero apostamos a la poesía en todo lo que nos rodea, en los modos de vida incluso que elegimos. Bueno, creo que eso es suficientemente fuerte como para cerrar esta entrevista, aunque yo me quedaría hablando horas y horas y horas. Me parece que no vamos a llegar a tiempo antes de que salgan los libros para poder difundirlos, pero entonces a las personas que nos están escuchando, que fue como un adelanto así, ¿dónde pueden buscarlos? Van a estar por la web, pero más o menos tirarnos una onda. Estamos armando un blog, todavía no está publicado, pero tenemos pensado para la segunda semana de diciembre hacer la presentación de la editorial, de la editorialita, y ahí vamos a publicar el blog, que va a tener el nombre de la editorial, Mondonga Dark. Bueno, entonces esténse atentos, la Mondonga Dark, la editorial... La nueva editorial que están estrenando Maki Poeta y Vale Flores. Nosotras en su momento vamos a actualizar el audio en nuestra biblioteca sonora para que puedan entrar y tener más información. Exacto. Maki, te agradezco infinitamente esta charla. Bueno, y espero que nos veamos pronto. A todos los que escuchan y se copan, bueno, todo mi amor también poético.